banco y la bolsa. Que venga, que venga el viejo de la bolsa. Que venga y que me se encuentre ahora. Que venga el viejo de la bolsa. Que venga, se la vamos a tomar toda. Uy, uy, uy, uy, se la hace a él. Cuando era chico me decían una cosa. Toda.